Estamos hablando en este caso de una unidad carcelaria de mujeres, digamos, es diferente la situación de las cárceles femeninas que de las masculinas, sí, por las particularidades que ofrecen. Es decir, todo el mundo conoce qué es lo que ocurre en las cárceles de hombres, las violaciones a los derechos humanos constantes que se denuncian, no solo de esta institución, sino también desde el Poder Judicial. Pero con respecto a lo que se refiere a la detención de mujeres, es mucho más complejo, es menos público, menos visibilizado en general. Nosotros acá en la provincia de Buenos Aires contamos con cárceles de mujeres muy pocas, digo, por ejemplo, hay dos acá en La Plata, hay una Magdalena, otra Mar del Plata, pero en general la detención de mujeres es en pabellones que funcionan dentro de las cárceles de hombres, con lo cual el sistema y el régimen no tienen en cuenta estas cuestiones particulares de las mujeres, es decir, las cuestiones de género. Claro. Y eso, la verdad, que provoca algunas vulneraciones de derechos más profundas en general cuando no se atienden estas cuestiones, ¿no? Y en este caso en particular, estas dos chicas que fueron agredidas el lunes, ¿cuál es su situación? Bueno, las chicas fueron agredidas en Sanidad, lo cual también es un tema sumamente grave, es decir, se supone que Sanidad es un espacio donde se atiende a la salud, ¿no? Y por lo tanto no se deben dar estos actos de represión en ese espacio. Las dos madres, una de ellas con un embarazo de alto riesgo, las dos están embarazadas, pero una, la verdad que en una situación grave, fueron objeto de una golpiza y de gas pimienta, con lo cual pusieron en alto riesgo además la vida de sus hijos. En la actualidad, una de ellas al menos sabemos que fue trasladada por su juez, que era lo que había solicitado, y la otra madre, tenemos entendido que todavía no se efectuó su traslado. Esa es la situación actual de las dos, hoy. Bien. Tengo una pregunta, Alicia, ¿qué tal? Facundo te saluda. Cuando arrancaste vos mencionabas la diferencia entre un penal de hombres, un penal de varones y un penal de mujeres, un penal femenino. Yo tengo entendido que un policía masculino puede actuar solo con personal masculino, una policía femenino puede actuar solo con personal femenino. En la calle o cosas así no puede haber que se crucen. Esto en los penales, porque tengo entendido que fueron 13 penitenciarios varones quienes cometieron este atropello terrible. ¿Esto es habitual, digamos, que los varones trabajen en los penales femeninos y todo esté cruzado, o sucede en este caso en particular? No, en realidad es habitual, es una lucha que llevamos adelante hace muchísimo tiempo. No hay, estamos hablando específicamente del servicio penitenciario, digamos, no hay una norma que prohíba expresamente, digo, a nivel local, porque a nivel internacional sí lo hay, que prohíba expresamente la presencia de hombres en ámbitos donde hay detenidas mujeres. En general, en los pabellones, las guardias son femeninas, como así también la jefa de penal, oficiales, etcétera. Pero el director de las cárceles de mujeres son hombres, y hay personal masculino de guardia por fuera de los pabellones, pero que está allí por cualquier eventualidad. Y cuando se produce algún tipo de conflicto, interviene directamente el grupo que está preparado para reprimir, digamos, en las cárceles de hombres, y por lo tanto son hombres, ¿sí? Eso es lo que ocurre. No está el equivalente a eso en mujeres. No existe, digamos, un grupo especial que utilice, a ver, la fuerza mínimamente, es decir, el uso mínimo de la fuerza debiera darse en un protocolo que permita actuar ante casos de conflicto sin llegar a la represión violenta, que fue lo que ocurrió en este caso y en otros casos. Debería haber un equipo que utilizara el mínimo, o sea, quisiera de la fuerza un uso mínimo, cosa que no ocurre ni en hombres ni en mujeres, y claro, sería interesante que se pusieran realmente a trabajar en ello, ¿no? Bien. Por otra parte, acá tengo un comunicado que anda de vuelta que firman varias organizaciones. ¿Cómo está ese tema a partir de la noticia? ¿Cómo ha sido la respuesta ahí? ¿Cómo lo han tomado ustedes ahí desde la comisión? Perdón. La respuesta del gobierno provincial, en este caso del servicio penitenciario. Bien, no lo tengo en conocimiento todavía yo, la respuesta del servicio penitenciario. Bien. No la conozco. Bien. Todavía no la conozco. Todavía, la estamos esperando, se puede decir que igual bastante complicado que se hagan cargo de esta situación, quizás, porque sabemos cómo es la situación en general, más allá de la diferencia que vos hacías con respecto a las cárceles de mujeres y de varones. En una parte, refiriéndonos al comunicado que recién nombraba nuestro compañero, dice, instamos al Poder Ejecutivo a que adopte las medidas administrativas correspondientes. ¿Qué tendría que hacer el Poder Ejecutivo en este caso? Bueno, tendría que iniciar un sumario primero, un sumario administrativo, porque, insisto con esto, la cuestión más judicial respecto a las responsabilidades le corresponde a los jueces, pero, y por supuesto a los fiscales que investiguen el caso. Pero la cuestión más administrativa, es decir, la responsabilidad que han tenido los funcionarios y los miembros del servicio penitenciario, en este caso, debe ser investigada, y de hecho muchas veces lo es, por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad y del Servicio Penitenciario. Digo esto porque cada vez que nosotros efectuamos alguna denuncia se inicia un proceso sumario, independientemente del resultado, ¿no? Por lo menos se inicia y sabemos que ese procedimiento se lleva adelante, lo que no tenemos nunca, o por lo menos en este caso todavía, conocimiento de que se haya iniciado ese procedimiento.